nosotros. Buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Ahora sí, muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. Muy buen arranque de semana. Les deseamos desde aquí, desde Los Hornillos, arrancando una nueva emisión de La Crecida, como todas las mañanas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, López? ¿Qué dice usted? Me va muy bien a mí. ¿Usted, Fernández, cómo anda? Bien, bien. Sorprendido un poco por la jornada que apareció así nubladonga, ¿no? Así que bueno. Usted quería un poco más de. Y un poquito más de sol. Solcito. ¿Cómo anda, Moni? Buen día. Es verdad, anoche que estaba tan despejado, tan bonito. ¿Vio? No ¿Vio? Pensamos que iba a amanecer así. Pero bueno, capaz que al mediodía vio. Con un poquito de suerte. Con un ¿no? poquito de suerte. Siempre sí, acá a la mañana es como una pelea en el cielo, acá en el Valle de la Sierra. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pero no está frío, ¿no? No. No me parece que hace frío. ¿No? No, nadie se puede animar a decir que hace frío. ¿Sí? No, no, seguimos con este medio frío. Medio frío. Medio frío. Bueno, yo le tengo buenas noticias al respecto. A ver. De a poquito, esta semana nos vamos a ir subiendo al escalón del el calorcito. Ajá, bien. Va a ir. Va a ir subiendo. Por escalones, ¿eh? No sí, es sí, un... sí, sí, tampoco, tampoco la pavada. Sí, sí. Bueno, pero está bien. Para hoy, 20 grados la máxima. Wow. Bien, ¿no? Me gustó, sí. Me gustó. Mañana martes 22 y el miércoles 24 grados. Así que imagínate, miércoles, mediodía, solcito. Pleno invierno. Claro. Bueno, ayer fue una jornada hermosa también, ¿eh? Hemos estado comiendo algún... ¿Algún asadito ahí? Con... No. Sí. ¿Cómo eso? Hace? Debería ser Macri, me de Fernández, el apellido. No, pero vio de a poquito, uno va comprando un pedacito de una cosa, un pedacito sí. de otra. Y estuvimos acá en lo de una compañera de la radio. Ahí va. Compartiendo con otras compañeras y compañeros. Y bueno, y la pasamos bárbaro, a pleno sol, en manga de... De remera, de camisa, con short, porque bien. El sol estaba que pelaba. A full. ¿Un carneo de algún vecino? Un que carnerito, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno. ¿Qué va a ser? De vez en cuando hay que cuatreriar algo. Ojo lo que dice, por favor. Ojo lo que dice. Buen día, Valle. No había saludado a toda la agencia. Por el norte y por el sur. Por todos lados, ¿no? Por todos lados que suena esta crecida. A Gerardo le voy a mandar un saludo. Que me trajo en auto. Esa. Desde la escuelita de las chacras. Bien. Hasta aquí, hasta la radio. Impresionante. Gerardo. Obviamente la pregunta fue: ¿y qué pasa con la radio? ¿Qué pasa? A mí me gustaría saber qué pasa con esta radio. Así que bueno, estamos ahí trabajando arduamente para volver al aire. Ojalá que sea pronto, Moni. Ojalá, sí. Vamos. Esperemos que así sea, ¿no? Ahora que viene este repartija de licencia, que por ahí llegue alguna por acá. Ojalá. Bueno, ya que usted se comió un asadito, yo le cuento que el fin de semana me tuvo ahí siendo partícipe de un evento hermosísimo ahí en Villa de las Rosas, en el Polideportivo Villa de las Rosas, un torneo provincial de tenis de mesa, pa, con gente de todos lados, no solo de Córdoba, Río Cuarto, La Falda, de toda la provincia, digamos. Sí. Distintos lugares de la provincia. También gente de Merlo, mirá, de Villa Mercedes, o sea, gente de San Luis que también se acercó acá a competir. Así que fue todo. 10 de la mañana hasta 10 de la noche, sábado, domingo. Claro. No sé cuántas categorías, pero como 15 categorías se jugaron. Sí, sí. De acuerdo a lo que contaba este hombre el viernes, un montón de gente. Así que cansador, pero lindo, muy bueno, lindo. Y mucha gente, si bien uno difunde y todo, mucha gente también se dio la situación de que entraba al baño y veía tremendo evento, 8 mesas, un montón de gente jugando y se quedaba ahí, claro, ¿no? Como mirando un rato. Es más, hasta hubo un caso de un chico que estaba de vacaciones con el padre y vio, entró y se puso a jugar. No me digas. ¿Puedo jugar? Dijo. Mirá vos. Qué bueno. Así que bueno, muy, muy lindo ahí el evento. Y bueno, si todo sale bien, se va a repetir el año que viene igual, ¿no? Es lógico, ¿no? Está bien. Bueno, pero por lo que usted cuenta, ha salido todo muy bien. Salió todo muy lindo y prontito, creo que para el mes de septiembre, octubre, va a haber un nuevo torneo. Ya no provincial, pero sí regional acá. Regional. De la zona, así que bien. Bueno, nos faltaría dar el teléfono tempranito, a ver si nos mandan un mensaje, cómo está arrancando la semana la gente por allá, por el sur del Valle de Tras la Sierra. Que nos escuchan por la 107.9 FM Sierra Gómez Chingones. Exactamente. Bien. Y y que se comuniquen. Y que se comuniquen. 15 57 01 27. Y si no, al teléfono fijo para salir al aire, al 499312. Exactamente. También a través de nuestro Facebook, El Grito, así, solito a secas. Y Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Vamos. Qué grave. Bueno, vamos a tener que meterle pata porque hoy tenemos columna, tenemos invitades aquí en el piso. Viene movida la mañana. Viene movida para mucho empezar. Para el lunes. Para el lunes, sí, súper poderoso. Para empezar hay que acomodarse. Así que bueno, vamos con todo. Le mandamos un saludo también, ¿sabe a quién? A Ceci. Ah, sí. Que esa pasta frola que está ahí arriba de la mesa, ay, que estamos comiendo, es obra de sus manos. Nos contó que estuvo en Buenos Aires de viaje, me contó ahí en la ruta, también me la crucé, y que estuvo escuchando el programa desde allá, siempre. Y ahora llego aquí y no lo puedo escuchar, era como paradójico. Así que le dije que se pase a escucharlo en vivo en algún momento. Claro. Trae una pasta frola, lo escucha en vivo. Sí, interesado lo suyo. No, la pagué. Bueno, la pagué, Fernández, la pagué. Bueno. No, entendí que le había pedido una pasta flora y que se viniera. Todos los Fernández son iguales. ¿Qué va a ser? La parentela y la parentela. Bueno, vénganse acá al estudio de la radio. Tenemos yerba grapia milenaria. A ver. Sí, queda. Aquí. Uno, dos. ¿Algo queda? Sí. Sí, tres paquetes. Sí, tres paquetes quedan, 30 kilos de yerba grapia milenaria. Bueno. Es ahora, yo te recomiendo que vayas, vengas de hoy lunes hasta el miércoles. Sí, no, porque entre jueves y el sábado yo creo que eso, si va para la feria, desaparece. Todavía sigue la feria los jueves esta semana. Todavía sigue la feria este jueves. También queda muy poquita miel, aquí de la Asociación de Apicultores de Valle de Tras la Sierra. Quedan algunos, queda un kilo ahí, Moni, allá arriba, ¿hay algo de kilo? Queda una. Queda medio, un medio. Kilo. Una de kilo. Una de kilo. Sí, un frasco de kilo y de medio kilo, sí, hay por ahí en una cajita hay algunas, pero también, también queda muy poquito, así que acércate aquí a los estudios de la radio a llevarte algún producto aquí de la economía del Valle de Tras la Sierra y aquí a compartir un matecito y esta mañana crecida. Que aprieta así el acelerador a fondo, vamos. Se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Linda la mañana cuando sale el sol. Qué linda la mañana cuando sale el sol. La vida se ennoblece con su resplandor. La vida se ennoblece con su resplandor. Se viene la tristeza. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Qué bonita mañanita. Nuestro territorio. Qué bonita mañanita. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Bueno, mire, importantísimo lo que nos acaban de avisar. Primer mensajito aquí. Pipo, mira, anotá lo que te puede servir, ¿eh? A ver, pásalo, pásalo. ¿Cómo estás igual vos? ¿Cómo anda tu 147? Bien, con alguna dificultad todavía, pero bien. Arranca la mañana. Por lo menos lo estás llevando y trayendo, como se dice. Por lo menos. ¿Sí, no? Sí. Bueno, porque está el nuevo servicio de Remis 24 horas los amigos. Sí. ¿Cómo Remis 24 horas? Remis 24 horas, así como lo ves. Nunca pensó que podía suceder esto aquí. Había en su momento uno, pero bueno, hubo. Desapareció. Así que bueno. Cualquier cosita. No tenés excusa para volver a casa. Para volver a faltar. Bien. Anotate el número, Pipo. A ver, dale. 65. Sí. 69. Sí. 16. 65, 69, 16. Sí. Bárbaro. 65, 69, 16. Remis 24 horas aquí en la localidad de Los Hornillos. Bárbaro. Bueno, nos vamos a meter, a arrancar a nivel informativo en esta crecida en nuestra provincia de Córdoba, donde se realizó... ¿cuántas marchas y movilizaciones que se hacen en la ciudad de Córdoba? Sí. Es un polvorín, ¿no? Sí. Si te pones a mirar, yo creo que todos los días, quizás algunas no trascienden tanto, no son tan multitudinarias, pero todos los días hay algún tipo de marcha, movilización, reclamo, exigencia. Sí. Con lo yo cual, creo que no es solamente en Córdoba, ¿no? No, está bien, es verdad, seguramente. Pero obviamente, imagínate, algunos lugares está menos visible, más silenciado, ¿no? Claro. En este caso se realizó la tercer marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Ajá, bien. La consigna: resistir para existir. Fuerte la consigna. Fuerte, sí. Muy necesaria, ¿no? La marcha partió en Colón y Cañada, uno de los lugares que suele aglutinar ahí gente para movilizarse, y coincidió con el cuarto aniversario del asesinato de la militante Laura Moyano, de 35 años, por lo cual no hay ninguna persona detenida hasta ese momento. Ahí con la bandera de Laura y exigiéndole al Estado, ¿no? No solo exigiéndole, sino denunciando al Estado, ¿no? Como responsable cada una de esas muertes que se realizó esta marcha. Vamos a compartir aquí al aire de la crecida el informe de Radio Sur. Radio con licencia hace muy poquito, claro, aquí en nuestra provincia de Córdoba. Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Argentina. Tercera marcha contra los travesticidios y transfemicidios en Córdoba. Bajo la consigna Resistir para Existir, Memoria Trans, se marchó desde la esquina céntrica de Colón y La Cañada. Ya entrada la noche y con mucho frío, le dieron un extenso documento. Esta es una parte de lo que se leyó en el escenario. Habrá ira y brutal y cruel silencio, genocidio, que nuestra comunidad sufre. Nos encontramos organizados en la Asamblea Trans y Travesti Córdoba. Espacio construido en base de consenso colectivo. Y hoy más que nunca estamos de pie de lucha por arrebatarle al Estado nuestro derecho. Unidos para seguir dando lucha en las calles, en las instituciones del Estado, en la sociedad, para que se nos reconozca como sujetos de derechos. En una sociedad de odio donde nos persiguen y se nos asesinan a todos aquellos que se fugan de la heteronorma patriarcal capitalista, nuestro colectivo se encuentra en una situación de riesgo vital, transformando así nuestra muerte en un genocidio silencioso. Nuestro promedio de vida es de 32 a 43 años y la razón de todas nuestras muertes son por causas evitables y que está ligado a la vulneración de nuestros derechos. Nuestras muertes son responsabilidad de todas las instituciones que componen el Estado, legitimada por una cultura heteropatriarcal. A 7 años de aprobada la ley 26.743 de identidad de género, la realidad de las personas trans, travesti, en nuestro país continúa siendo alarmante. La crónica sobre crímenes de odio que de tanto en tanto emiten los medios de comunicación con tintes policiales son insuficientes para descifrar por qué el promedio de vida de esta comunidad es tan bajo. En Argentina no existen otras políticas públicas. Después de la ley ya mencionada, solo existen voluntades de unos pocos que fueron conquistadas con militancia y activismo. El actual Estado es un generador de desmantelamiento a las políticas de los derechos humanos, generando aún más pobreza. Nuestro colectivo es golpeado histórica y sistemáticamente. Es por eso que gritamos eufóricamente el Estado responsable de cada una de nuestras muertes. La fecha de este 25 de julio coincide con el cuarto aniversario del crimen de Laura Moyano, de 35 años y militante social. cruelmente asesinada y arrojado su cuerpo en un baldío cerca de su casa. Esto aún continúa impune y no hay personas detenidas acusadas de este caso. También la marcha es a día del comienzo del juicio por el homicidio de Azul Montoro. Azul tenía 23 años y fue asesinada el 18 de octubre del año 2017. Este juicio sentará un antecedente muy importante en Córdoba, ya que por primera vez el homicidio de una persona trans es calificado como femicidio. Reportamos Radio Sur 90.1 FM desde Villa El Libertador, Córdoba. Nuestro valle, nuestro territorio. Bueno, y la crisis económica sigue golpeando, ¿no? Y sí. A todo el país, y generalmente lo que pasa es que empieza a agarrar ahí a los distintos municipios, ¿no? De aquí, claro, de la provincia. Incluso pareciera que se va agravando camino a octubre, ¿no? La crisis. Y, digamos, esto no tiene pinta de parar en algún momento, no hay medidas que se hayan tomado. Y hay que recortar, digamos, ¿no? Hay que recortar porque pega muy fuerte y, bueno, obviamente, donde se elige recortar, depende de qué visión tengas de la vida, es lamentablemente. El otro día, discúlpeme, a raíz de esto, una noticia, un hombre estuvo en la guardia del Hospital Centenario de Rosario durante 6 horas esperando que lo atiendan. Al final lo atendieron cuando se murió. No. Se murió sentado en su silla de ruedas. O sea, no lo atendieron. Claro, después lo atendieron, lo llevaron para hacer una reanimación, pero un poco tarde, ¿no? Claro. Así que, bueno, pero esto me hacía pensar un poco también en cómo se han abarrotado las guardias de los hospitales con toda esta crisis. Porque había ido el día anterior ya y le dijeron que tenían 8 horas de demora. Wow. Fue ese día y tenía 6. Y no las aguantó y murió ahí nomás en la sala de espera de la guardia. Porque está todo muy, muy abarrotado de gente. Muy colapsado, ¿no? Muy colapsado, muy colapsado. Y en el medio también, ¿no? Todo, imagínate lo que es todas las trabajadoras de los lugares tratando de hacer. Sí, tratando de hacer maravillas. Magia. Digamos, yo me quedé pensando, esto no es culpa de los médicos que estaban atendiendo ahí, sino de los responsables de, por lo menos, poner más personal, manejar la cosa de otra forma, ¿no? Digo yo. Bueno, justamente personal pareciera ser que no es lo que sobra en los municipios aquí de la provincia, ya que esta vez le tocó a Cruz del Eje. Ajá. 30 trabajadores ahí del municipio fueron despedidos. A la pucha. Justamente el intendente ahí de Cruz del Eje, Claudio Faría, salió a afirmar que no hay plata. La municipalidad no tiene fondos, no recibe fondos, no puede pagar los sueldos. No le queda otra. Qué terrible. Que despedir a la gente, ¿no? Hasta en este caso, con más de 10 años de antigüedad, digamos, ¿no? Con lo cual también ni siquiera son 10 años en blanco, se pagan como siempre, ¿no? Parte de sueldo negro, contratos que se van Renovando cada 6 como meses. Como sabemos, ¿no? Eso ya lo he pasado también, sí. Así que vamos a ampliar un poquito esta información escuchando al secretario general del sindicato del CITRAM, ¿no? Que estuvo ahí, se acercó a participar de una asamblea con los trabajadores ahí de la Municipalidad de Cruz del Eje. Sí, hace 2 días compañeros afiliados a nuestra organización sindical recibieron el comunicado de que a partir del 1 de agosto dejaron de prestar servicio en la Municipalidad de Cruz del Eje como personal contratado. O sea, se le informaba que no se le renovaba el contrato que venían teniendo con la Municipalidad de Cruz del Eje. Nosotros tenemos conocimiento de que en una primera etapa eran entre 25 y 30, no más de eso. Creo que sí va a ser un achique en varias etapas, y tomando lo que ha declarado el señor intendente municipal en un medio local, cuando le preguntaron que cuánto personal funcionaba la municipalidad, él dijo, palabras textuales, que con 500 empleados, si trabajaran todos, la municipalidad no tendría ningún tipo de problema. Entonces uno hace una lectura de que, de acuerdo a la cantidad también de empleados que hay en la municipalidad de Cruz del Eje, estarían sobrando más de 200 empleados, ¿no es cierto?, más de 200 trabajadores en dicha municipalidad. Todos los trabajadores que han sido despedidos eran contratados, no era de planta permanente. No, son personal contratado y becados. Y se han hecho algunos cambios, algunos empleados contratados se los ha bajado a rey. El señor intendente manifiesta que es provisorio. Esto no es provisorio, o sea, es un despido encubierto. Sí, o sea, ha habido incremento del personal. No te sabría decir el número, pero pues, esa información no la tenemos. Lo que sí sabemos que hay una superpoblación en la municipalidad que ya viene de varias gestiones anteriores, ¿verdad? Pero nosotros sostenemos que este tema sería lo último que se tendría que ver, porque si vamos a hablar de una achique en serio, nosotros estamos dispuestos a conversar con todas las autoridades del municipio, y cuando digo todas las autoridades me refiero al Honorable Consejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas, al Ejecutivo Municipal, conjuntamente con los representantes de los trabajadores, para que juntos en una mesa nos pongamos a discutir algunos temas que hacen a la achique, ¿no es cierto?, de gastos de la Municipalidad de Cruz del Eje. Mira, para nosotros es imposible tener acceso a las cuentas de la Municipalidad. No obstante, ¿no es cierto?, que se está haciendo el boletín oficial todos los meses, donde uno puede ver y leer y investigar algunos decretos, algunas ordenanzas que se hacen. Es la única información que tenemos. Soñar, sangro tu nombre otra vez. Me engaño al verte pasar, saldré a buscarte después. No hay río que sin caudal pueda abrigar algún pez. Saco el balón en esta gris tempestad, camino sin tu calor, cada segundo sin vos se hace más fuerte el dolor, y la piedad no entiende a mi corazón. Se echa sin sembrar semillas de mi pasión. Varado sobre mi piel quedó el beso del adiós. No se entiende con mi ser este paisaje sin voz. Vuelvo a pensarte otra vez, cada segundo sin vos se hace más fuerte el dolor, y la piedad no entiende a mi corazón. Nuestro valle, nuestro territorio. Seguimos aquí por La Crecida, en la 95.5 Radio El Grito. Nos podés escuchar todas las mañanas a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones. O a la tarde por la Tinku a partir de... 2 menos cuarto. 2 menos cuarto. 2. Depende cómo venga la programación. La actividad de internet. Y los auspicios antes. Claro. Y bueno. ¿Cómo una pregunta, López? Sí, pregunta. ¿Hay sorteo esta semana? Todas las semanas hay sorteo. Ah, sí, sí, como sí. No me había comentado nada, digo. Nosotros damos todo por sentado acá. Eso es para todos los que llegan, todos los que mandan mensaje, ¿no? Sí, durante la semana vamos anotando a todos quienes se comuniquen acá con la radio. Y el viernes a última hora, cuando cierra la crecida, sorteo de la canasta de productos acá del Valle de la Sierra. Bien. Hay de todo, ¿eh? También quienes escuchan por diferido al norte, en la Tinku, pueden anotarse, ¿eh? Es verdad, es poca la gente que se anota de aquel lado, ¿no? Que sí. Dice, me anoto a la tarde para un sorteo que va a ser a la mañana, otro día. Sí. Sí, es medio raro, pero, sí. Pero bueno, les pueden avisamos, hacerlo. Les avisamos, confíen, claro, en nuestra honestidad. También se puede anotar quien está escuchando La Crecida, aunque no esté en el valle, ¿eh? Porque si te ganan una miel, bueno, cuando vengas acá al valle, la venís a buscar, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. www.radiogrito.com, ahí supuestamente escuchás por internet, si tenés un wifi estable, se escucha perfecto, y si no cruza los dedos. Pero, no, incluso yo tengo conocidos de afuera que han ganado. ¿Epa? Sí. ¿Y lo han cobrado el premio? Sí, vinieron, un libro era, vinieron a buscarlo y lo obtuvieron. Bueno, perfecto, entonces 15-57-01-27, en esta mañanita nublada, mandanos un mensajito contándonos cómo viene ese arranque. Lo que sí arranca hoy... es el juicio contra Franco Quevedo, ¿no? ¿Quién es Franco Quevedo? Recordemos, guardia cárcel, ¿no? Sí. Es un dato importante para tener en cuenta en la causa también, ¿no? Que fue quien atropelló en la localidad de Los Pozos, aquí en el Valle de Tras la Sierra, a un niño de 9 años, Valentino Guerra, dejándolo al borde de la muerte, ¿eh? Sí. Estuvo en coma y por suerte Valentino se pudo ir recuperando en un acto que muchos acá en el Valle se lo atribuyen casi al cura Brochero. Sí, Brochero, sí. ¿No? Sí. Sí, porque yo recuerdo los posteos que hacía el padre de Valentino y era como que ya, digamos, expiraba el sí. final en cualquier momento, ¿no? Sí. Y de pronto empezó a repuntar y bueno, y ahora por suerte está lo más bien haciendo su vida. Sí. Bueno, hoy arranca el juicio que tiene sus puntos oscuros, ¿no? Valentino tenía 9 años sí. en ese momento, ahora 4 años después, ¿no? Fue esto que recordemos, fue en el año 2015. No me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, fue en el año 2015. Fue el 18 de agosto. Ahí va, 18, falta poquito, mira, para que se cumpla el aniversario. Este guardia cárcel que fue encubierto por su condición de guardia cárcel, por sus contactos, fue en su momento encubierto de la situación, claro. ¿No? Esta persona no estuvo ni presa, ni solamente en un momento... fue imputado en el juicio y solamente por accidente. Ayúdame, Moni, no es doloso, es. Culposo. Culposo. ¿No? Culposo. Claro. Hay mucha bronca por eso también, ¿no? Porque vas a decir, ¿cómo culposo? Un tipo que viene, pasa en el medio de un pueblo, un semáforo en rojo, con una doble línea amarilla. Y le pasa en contramano y. ¿No? Como que. Bueno, ¿hasta dónde? Ese límite que tiene la justicia entre lo culposo y. Es difícil. No en este caso igual. No, me parece que no es difícil. No en este caso. Hay casos que a veces, bueno, nada, esa es la interpretación del juez y hay mucho debate hacia dentro de la justicia por eso. En este caso está bastante claro lo que pasó y que fue encubierta también la acción en este caso de Franco Quevedo, el guardia de cárcel, y que bueno, que está siendo sometido a juicio. La familia va a pedir, obviamente, el cambio de carátula. Exactamente. Y sí. En el principio de todo. Así que bueno, básicamente, en realidad le mandamos un abrazo grande a la familia, ¿no? Sí. De Valentino, ahí a Leo, el padre, a la madre, Analía. Y vamos a estar viendo si en la semana, el juicio claro, va a durar. Y va a ser larguito. Y tuvieron 4 años para arrancar. Sí, la verdad. Imagínense. Vamos a ver si esta semana nos podemos comunicar y podemos charlar cuando estén un poco ahí más tranquilos, ¿no? Porque tranquilo. Es muy movilizador la situación. Y él mismo había publicado, ¿no? Leo en su cuenta de Facebook. Eso, ¿no? También como que por un lado llega este momento tan esperado y que por otro lado también te lleva de nuevo a ese momento, claro, ¿no? Es revolver todo, revivir, es duro. Uf, tapucha. Así que, bueno, arrancó nomás la audiencia hoy ahí en los tribunales de Villa Dolores. Bueno, esperemos que haya justicia. Esperemos. Bueno, otro caso donde también esperemos que haya justicia. Y tiene que ver también con esto de la... ¿Cómo decíamos recién, Pipo? Cuando sabes que cosas pasan, pero no tenés ningún mecanismo para que intentar, por lo menos, que no suceda. No sé. ¿Entendés? La impotencia, ¿no? La impotencia de... Sí, la impotencia no, la impotencia la tenés vos, pero el que está al frente de un organismo no tiene que tener, o sea, no puede quedarse en impotencia. Bueno, es el tema, ¿no? Ese tema. Tenés que hacerte cargo y si no... No ocupes la responsabilidad. ¿Sería negligencia o cómo sería? Incompetencia. Eso, incompetencia. Bueno. O connivencia, la otra. Finalmente son dos los funcionarios que fueron imputados por la muerte de los dos obreros acá en la localidad de Villa Dolores por el derrumbe en esta obra callejera, en esta obra de desagüe. Desagüe. ¿No? Sí. Déjame que acá te digo a ver quiénes son los dos imputados. Parece que podría también haber más, porque está ahí en plena investigación. El secretario de Obras Públicas del municipio de Villa Dolores, Aldo Zanitti, y el ingeniero a cargo de la obra, Enrique Bernaldez. Son los primeros imputados por este caso, aunque parece que podría haber más. Sí, podría haber más. Recordemos, quienes fallecieron fueron Norberto Orlando Romero, de 44 años, perdón, extraído ya sin vida, ahí de la obra, y Damián Altamirano, un pibe de 23 años, rescatado y reanimado, quien quedó en gravísimo estado en el hospital de Villa Dolores y lamentablemente murió 5 días después. Te contábamos a fin de la semana pasada que se realizó una marcha y una movilización ahí muy, muy importante en Villa Dolores, reclamando por justicia también, ¿no? Vamos a escuchar un fragmentito de la entrevista que le realizaban nuestros compañeros de Radio Tinku a Yanina Altamirano, la hermana de uno de los... Los obreros fallecidos, así que agradecemos ahí a la gente de la Tinku en una entrevista que es más larga y que bueno, vamos a compartir un fragmentito. Y como suceden cosas en el país, también suceden acá en el Valle. Tenemos del otro lado del teléfono a Yanina Altamirano, ella es hermana de Damián, y nos comunicamos con ella por algo que está sucediendo en Dolores. Su hermano Damián, al igual que Beto, fallecieron en un accidente de trabajo para la Municipalidad de Villa Dolores. Así que queríamos saber, porque ayer se hizo una movilización, ayer martes,

Esta es una canción para dormir en el fuego. Esta es mi feroz canción para trotar en las aguas. Y esta es mi feroz canción para trotar sobre las algas. Esta es mi feroz canción. Análisis, información y música te arrastra. Hasta las 12. Radio El Grito presenta La Crecida. Good morning, good morning, good morning, good morning. Well, it's time to get out of bed. Cuidado, che, cuidado. Columna. No para. La crecida. No sé dónde vamos, pero vamos. Sí, no queda otra. Nos tenemos que ir, si así, ¿viste cómo es la cosa? Sí, ¿vos cobraste ya? A ver, no. ¿Eh? No, no, para. Loco, hagamos quilombo, ¿qué pasa? Y aunque esté gris, aunque esté gris este día, acá llegó la luz. Bueno, señoras y señores, la llegada de Daniel Britos aquí al estudio. Se produjo sorpresivamente. Ya no sé si estábamos pegando hace tres lunes, si en realidad ya había venido hoy y no nos habíamos dado cuenta. Pero bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Sí, la verdad que lamenté mucho no haber venido el lunes pasado. No por mí ni por ustedes, por supuesto. Porque quería hablar de un personaje que me gusta mucho y que se cumplía un aniversario. Bueno, ¿tengo tiempo de nombrarlo? ¿Estamos muy apurados hoy? Porque veo que está como vertiginosa la mañana. Sí. ¿O no? Se los nota a ustedes, se los nota. La bolsa de criollo no toca la mesa. El lunes pasado se cumplía 100 añitos, el nacimiento de Héctor Germán Oesterheld. El creador del Eternauta. Exactamente, entre otras cosas, y tiene un montón de personajes más. Había preparado un super libro que tiene, lo recomiendo, Editorial Sudestada, sobre una biografía de él. Un tipo que merece ser leído, merece ser recomendado y reconocido todo el tiempo, no solamente por el aniversario o qué sé yo, o cuando se habla del Eternauta. Es de una vida muy vertiginosa, muy complicada y trágica finalmente. Les aparecieron las cuatro hijas a él. Dos nietos y dos yernos. O sea, una familia... Completa. Sí, prácticamente. Solamente quedó la mujer, que lamentablemente yo no sé si está viva. Bueno, era eso, la verdad. Lamenté no haber venido. Creo que falleció hace poquito, pero también le tiro así. Es posible, debe tener más de 90 años. Ajá. Seguramente. Se llamaba Olga Esther Martínez, ella. Bueno, eso, recomiendo para el que ya pasó. ¿Cómo es el libro? Es una biografía. La biografía de Héctor Germán Oesterheld. Sí, entre los más conocidos, el Eternauta. Podemos nombrar a quién. Mortzinder, el sargento Kirk. Bueno, sargento. todos esos personajes que, aparte, no solamente eso, sino todo lo que pasó atrás de eso. El tipo creó una cooperativa, ¿no? Una cooperativa de guionistas y de dibujantes. Que se sabe muy poco de eso. Pero bueno, es lo que pasó. Y fue el tipo que sacó a la luz a dibujantes tremendos que tuvo este país, como Hugo Pratt, como Enrique Brescia. En fin. Ahí está. Ese era el libro que íbamos a hablar el lunes pasado, que ya pasó. Por ahí va a volver en algún otro momento. ¿Y ustedes qué pretenden de mí hoy? Vamos a ver que nos sorprenda. ¿Te vemos? Ah, bueno, sí. A ver, capaz que te sorprendo yo, vamos. Por eso. Porque si yo te pregunto, por ejemplo, la Coca-Cola. Sí. ¿Vos sabés por qué se llama Coca? Supongo. ¿Y por qué se llama cola? Ahí estamos. ¿Alguien sabe? Acá no, voy a hacer una pequeña estadística, a ver si estoy trayendo una información que todos saben. Me la llevo, me voy. A mí se me hace por el almíbar, que es la misma cosa. No. Tiro algo. ¿Quieren tirar alguna? Vayan tirando, como quieran, pero me alegra mucho que no sepa. Porque cola. Sí. Claro. Porque se hicieron muchas pruebas y tardó en encontrarse la fórmula. No. Frío. Estaban todas en la cola, las fórmulas. Bueno, vamos a arrancar por el principio. La Coca-Cola la dejamos para el último. Bien. Porque quiero arrancar. ¿Sabe que la semana pasada tuvimos la visita, el lujo, este Valle de la Sierra, tuvo el lujo de tener a Adriana Marcus por estos lugares? Voy a decir la doctora Adriana Marcus. Voy a decir varias veces la doctora porque varias veces me preguntaron a mí en la biblioteca. Ella estuvo el primer día que vino en la Biblioteca Popular de Los Hornillos dando una charla de plantas y en general de salud. Y varias personas me dijeron, ¿pero quién es esta mujer que viene a hablar? Porque ella no se presenta como doctora, jamás va a sacar su chapa, no la saca, ¿viste? Yo la tuve que pinchar un poco para que me cuente que sí, realmente es una doctora con un montón de títulos y un montón de posgrado, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esa. Está jubilada y ella se dedica ahora a las plantas y a las plantas en su forma curativa, en su forma de... en fin, los beneficios de las plantas, ¿no? Claro. Ella ya tiene varios libros, ha dado charlas por todos lados. No sé si todo el mundo la conoce, pero... pasó por acá, yo no la conocía realmente, no la había escuchado nunca en vivo y la verdad que quedé sorprendido con su sapiencia, su humildad, más que nada. Porque ella es mucho más de lo que dice ser, pero no lo dice. Se nota mucho eso. Bueno, aprovechamos para comprarle algunos libros, nos dejó algunos libros en la biblioteca. Todo está alrededor de las plantas. Tiene otras cosas, por ejemplo, ella viene con el tema de la... que no me quiero meter esto porque es un quilombo, yo sé que va a traer problemas, ya trae problemas. Y por ahí te pregunto qué está pasando con eso, el tema de las vacunas. Se habló un poco de las vacunas, ¿viste? Ella tiene su opinión personal, obviamente, que tampoco es, no es que te la anda... ¿Tienes un libro escrito acerca de eso? No acerca sé, de las vacunas, no sí. sé, andaba con un libro, pero era de otro autor, de un doctor. Son dos, uno es de ella, que se llama Acerca de las Vacunas, y otro es un libro de Editorial Madre Selva, que es de un doctor Exacto, español, sí. Creo que uno de esos lo presentó, el libro de ella lo presentó acá en Villa de Rosa, ¿puede ser? Sí, lo presentó acerca de las vacunas. No estuviste vos ahí, ¿no? No estuve ahí. Bueno, interesante. Yo realmente, en un momento se habló en la biblioteca de tema vacunas, porque es un tema que siempre salta. Uh-huh. Es complicado, complejo y muy, muy, muy de cuidado. Yo la verdad que había grabado algo, viste, me hubiese gustado que lo escuchemos, pero esta tiene mucho aire, hay muchas voces que opinan, mucha gente. En un momento hubo polémica por el tema, es un tema muy polémico. No me pareció claro traer eso, entonces dije, bueno, lamentablemente no podemos pasar esto. Pero bueno, el tema vacunas, otro tema más. No me voy a meter en esa porque sé que es muy complicado. Vamos con las plantas entonces. De entre los libritos que ella nos dejó y que le compramos y que hicimos intercambio ahí, elegí este, que me parecía un poco más amigable y que nos puede... amigable. Que nos puede tocar un poco más a todos, porque todos hemos pasado, vamos a pasar, o estamos pasando el tema de que se llama De Vicios y Placeres. Ajá. Ella hace una especie de... un pequeño ensayo, un pequeño pantallazo sobre el café, el cacao, el té, el mate, la cola y el tabaco. Ya con esos títulos que te tiro, sí, ya. Vos ya pensaste, este vicio, este placer, ya hiciste la división arriba de la mesa, ¿no? Este sí, este no, este claro, venga, todo, ¿no? Ya, todo, todos tenemos una preferencia por uno o por otro. En realidad, si vos me decís, ya a mí me gustan todos. Me gustan todos los que nombré. Y por todos pasé y algunos me trajeron problemas, qué sé yo. Bueno, como a todo el mundo. Acá ya, yo lamento, Pipo, que no estuviese en ese programa. Traje un libro hace poco, una pequeña novela sobre el tabaco. Ajá. Me gustaba hablar con vos sobre ese tema porque... tipo de experiencia, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, sí, sí. Bueno. El que lo escribió también tenía su experiencia. Todos tenemos nuestra experiencia y dejó acá bastante ceniza en la mesa, yeah. ese librito. Te estoy hablando de Fumador, de Guillermo de Pofay. Te lo recomiendo. Bien. Bueno, vamos con este. De todos estos títulos que dije, todas estas sustancias, podemos llamar así, son lícitas, ¿no? Sí, todas lícitas. Sí. Aparentemente sí. Bueno, elegí una de la que hablamos poco, y por lo que pregunté acá al principio, parece que no sabemos mucho, a pesar de que todos también la tomamos, y por ahí nos gusta. Sí, nos gusta. Porque bien fría con hielo en verano, sí, te la reclavas, más vale. Sí, sí. ¿No? Un poquito de limón también. También, sí, gusta, sí, y con el Fernet ni hablemos. Bueno, eso supuesto. Ya es, forma parte de otra cosa. Bueno, estoy hablando, acá dice cola. El título dice cola. Sí, me llamó la atención. A mí también, claro. Me llamó la atención. ¿Viste? Porque opción, hay muchas bebidas cola. Sí, o hay pegamentos también. Con, también. Con cola, ¿no? Bueno. Bueno, la introducción está todo escrito, todo lo que voy a leer acá es escrito por ella, ¿no? O sea, ajá. Yo solamente voy a hacer de interlocutor. Déjame leer un cachito de la introducción para que nos vayamos metiendo en el tema. Porque ella toma las plantas de otra forma, ¿no? No es solamente que las plantas son la salvación, son la quimera de nada. O sea... ella, por ejemplo, dice, en una actitud clasificatoria que por utilitaria es indigna de las plantas, ya que ellas no siempre son medicinales, así como tampoco siempre son leña, condimento, alimento, mueble, techo. Son plantas, y eso no es poco. Arrancando de ahí, ya me gustó, tratemos la planta de igual a igual, porque no son ni más ni menos. Dice, en nuestro andar atolondrado y miope por la vida y por el mundo, pocas veces reparamos con real coincidencia en el origen, el significado y la razón de nuestros actos cotidianos. Del mismo modo, acrítico y superficial, naturalizamos lo que somos y lo que hacemos en el día a día. Padecemos una actitud autocéntrica, sumergidos como estamos en un paradigma individual, individualista, a ultranza, que nos lleva a autorreferenciarnos en todo. Y cuando otros nos ayudan a ver con otra mirada lo que para nosotros era obvio, nos sentimos bastante pelotudos. No sé si a ustedes les pasa esto. Pregunta Adriana Marcus. Esto es lo que pasa cuando alguien nos viene a explicar que el café del desayuno proviene de una planta que es fuertemente adictiva. O que la costumbre gregaria de tomar mate proviene del uso del ílex como planta medicinal estimulante. O que el chocolate genera estados de bienestar por activación de receptores de endorfinas. Las mismas que reciben en sus minúsculos brazos químicos a las morfinas. Qué loco esto, ¿no? Esto, o sea, está diciendo que cuando te comes un chocolate estás sintiendo lo mismo que un tipo que se está picando morfina, por ejemplo. ¿Te da para tanto? No sé, yo no probaría. Me sigo quedando con el chocolate. No, yo también, por eso sí. O que nuestra costumbre del café con azúcar y de las gaseosas con cola roba calcio a nuestros huesos. Es decir, con estos placeres conllevan conductas autodestructivas. Si me permite la exageración de finalidad tan solo didáctica. Y termino con esto. Lo que para algunos son placer, para otros son vicios. Y ambos son, para la cultura culpógena judeo-cristiana, pecados. Lástima, porque lo que mueve voluntades y hace latir el corazón, por más fuerza, es el deseo. Con más fuerza es el deseo. ¿Y quién puede no desear placer? ¿Alguna persona que no quiera placer acá que levante la mano? No estoy viendo, bueno. Entonces me voy directamente al capítulo de la cola. Porque... Por favor, a ver. Estoy intrigado. Bueno, a ver. Atento que esto viene con una. Yo le diría a la señora que vaya tomando lapicera y lápiz al caballero que rebobine el cassette para. Porque le voy a pasar la fórmula de la Coca-Cola. Ah, la mierda. No, papá. Sí. Así. Secreto tanto, tanta gente, tanto tiempo buscando ese, la tenía vos acá. No sé, estaba en este librito, porque mirá lo que es el libro. ¿Viste? Es casi un pasquín. Y sí, está acá. Obviamente. La coca es para el fernet, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Así que no la desperdicien. No anden haciendo coca que se vuelque, que se caiga ahí en el piso. Exacto. Eso es una sacrilegia. Aflojando tornillos, no. Para el fernet. Bueno, vamos a la cola, que en realidad su nombre verdadero no es de cola. es el auténtico nombre de Tina. Tiene otros nombres que no lo, me voy a nombrar en la forma que se lo llama. En el castellano se lo conoce como nuez de cola. Es un árbol africano. Es de la familia de las esterculiáceas, aparentemente emparentada con las malváceas, a la cual también pertenece el cacao. Este tiene mucha teobromina y la cola mucha cafeína, es decir, son plantas de las que aportan xantinas. Bueno, por ahora estamos medio técnicos, científicos. Esta es la parte doctoral de Adriana Marcos. Vamos a lo vulgar y a lo bife, que es lo que queremos. ¿No? Sí, a lo que podemos entender, digamos. Sí, vamos a ver. Vamos a la descripción del árbol. El árbol tiene unos entre 2 y 20 metros de altura, es siempre verde y de hojas verdes oscuras coriáceas, oval oblongas, pecioladas, es decir, tiene el palito que las une al tallo. Las flores estrelladas difieren en su color según la especie. Pueden ser blanquecinas, amarillas, son manchas violáceas o rojizas. Se disponen en racimos compactos. Los frutos son estrellados de unos 15 centímetros de largo y encierran unas 10 semillas ovales, rojizas o blancas, de unos 3 centímetros de diámetro, que se denominan nueces de cola y a las que se les llama, se les saca la cascarita, llamada de buen nombre tegumento, que significa que es la piel. Cuando están maduras son para fermentarla y secarla al sol, ya que los efectos de su uso difieren según estén frescas o secas. En realidad no es una nuez, sino es una semilla. No tiene olor, pero sí gusto, que es levemente astringente y amargo. Los azúcares se separan del almidón del maíz, eliminando el sabor áspero y picante. Los cotiledones se comercializan como tales o en polvo para hacer infusiones, refrescos y obviamente la bebida sin alcohol más famosa del mundo. Actualmente se cultivan en África natal, en el Caribe, en Brasil, India, Indonesia, Sri Lanka y Java. Una vez sembrado, los arbolitos florecen por primera vez y por lo tanto fructifican cuando tienen entre 12 y 15 años, casi como los humanos. Producen unos 10 a 15 kilos de semilla por año y llegan a vivir entre 70 y 100 años. La parte usada es la nuez o cotiledón, que contiene cafeína, teobromina, taninos, ácido sílico, catequinas, flavonoides. Parece ser, vamos un poquito a la historia de la planta, parece ser que los africanos prehistóricos en la costa occidental masticaban las semillas, que por su efecto estimulante, febrífugo y analgésico en caso de dolor de cabeza, desde sus pagos eran llevadas las semillas a las zonas más áridas para su comercialización en camellos igualmente falopeados con estas semillas, que debían masticar o mascar mientras recorrían enormes desiertos. Parece que es un estimulante, ya lo sabemos, ¿no? Bastante fuerte. Los esclavos llevaron las semillas a Brasil y el Caribe, de modo que comenzó a usarse en el Nuevo Mundo como diurético, digestivo, antidiarreico, antifatigoso y para problemas cardíacos. Por sus propiedades estimulantes se pensó que era, o se piensa, que es afrodisíaco. Bueno, y acá vamos a lo que pasó con esta planta, ¿no? En una nueva era para esta planta que comenzó un 8 de mayo de 1886... Ese buen día, el farmacéutico de Atlanta, no hincha de Atlanta, sino de la, creo que de la ciudad de Atlanta, John Stitt Pemberton. Pemberton había venido de la guerra y se había hecho adicto a la morfina. Así que estuvo desesperadamente buscando alguna fórmula o algo que lo pudiera sostener. Mezcló azúcar con extractos de cola y de coca en una ollita de cobre en el fondo del patio de su casa, agregó agua carbonatada y creó la famosa bebida gaseosa que contribuye en la actualidad en un 70% con las bebidas sin alcohol que más se consumen en el mundo. El hombre de Atlanta tuvo poca visión de futuro, o bien tenía aspiraciones de una vejez tranquila, humilde y anónima, y vendió el producto al dueño de la patente de la Coca-Cola, al cual hoy no le alcanza la vida para gastar todo ese dinerillo. Pobre tipo, ¿no? Esta bebida que parece no poder faltar jamás en una mesa, aunque no haya frutas o carne, es, además de adictiva, un buen aflojador de tornillos y tuerca, un buen corrosivo químico y un excelente ladrón del calcio de los huesos, especialmente de los niños, que permite a los laboratorios que fabrican calcio en pastillas seguir fabricándolas y vendiéndolas en grandes cantidades. Como se ve, ayuda a consumidores de todo tipo, mecánicos, torneros, comerciantes, almaceneros, transportistas, fabricantes de botellas y etiquetas, laboratorios, droguerías, publicistas, traumatólogos, menopausólogos, densitometrólogos, farmacéuticos, etc. Además de ayudar a los dueños del producto a sobrevivir en este mundo tan injusto y difícil. Y digamos que también fue la creadora de la gran frase que todos hemos dicho alguna vez, que amasijamos entre la sierra, que... Nene, vos tomás jugo, porque la coca es para Fernet. Es así. Actualmente la nuez fresca sigue siendo mascada en África antes de las comidas para facilitar la digestión. Los efectos de la cola, como suma de sus principios activos, más todos aquellos que ignoramos, son: dilata los bronquios, estimula el sistema nervioso central, aumenta la agilidad, alivia las jaquecas, es diurética, es astringente, es cardiotónica, es digestiva, pero aumenta el colesterol. Se usa como estimulante, antidepresivo, energizante, para aumentar el rendimiento físico e intelectual. En personas con presión arterial baja, la aumenta. Mejora a quienes tienen bradicardia. Esto que bradicardia es cuando el corazón late cada muerto de obispo, dice acá. ¡Epa! ¡Bradicardia! Bradicardia. Cuando el corazón late cada tanto. En convalecencia es cuando la digestión es lenta. No deberían usar esta planta, ni tomar Coca-Cola, en realidad nadie, pero especialmente ni derivados de ella, las embarazadas, los niños, las personas que sufren insomnio o ansiedad, diabetes o problemas digestivos, incluyendo úlceras y gastritis. Tampoco los hipertensos o gente con taquicardia, colesterol alto y enfermedades del corazón en general. No hay que mezclarla con café, no hay que tomar. Si usted toma Coca-Cola, por lo menos no lo tome con café. Y más si le suba el tabaco, ya hiciste un... Hiciste una molotov. Cuando se asocian los extractos con la cafeína, los extractos de la cola, con la cafeína, se potencia el efecto estimulante, llegando a intoxicar, de modo que aparecen ansiedad, palpitaciones, temblores, insomnio y dolor de cabeza. Bueno, la verdad que me cansé un poco. No hay una coquita para... ¿Hay algo para levantar acá? Bueno. Una pasta flora de Ceci. Una cucharada de miel. Coca. Acá dice que es más. Si te sentís mal, tomate un trago de coca porque si te va a poner un poquito para arriba. Te va a poner las pilas. Bueno, amigos, esta es la nuez de cola, que es la otra parte. Todos decimos Coca-Cola como si fuera tan fácil así Coca-Cola. ¿Qué es la Coca-Cola? Qué loco, ¿no? Juntar dos plantas, una planta de África y otra planta de acá de América. De nuestro andino... territorio andino. Uno de los mayores proveedores de coca, de la Coca-Cola, de la empresa, es Perú. Bolivia le vende el mínimo posible y se lo vende en contrabando. Pero Perú tiene la licencia legal para vender la coca. Es más, la coca debe tener ahí ya medio Perú lleno de coca. Claro. No sé, amigo, ¿me quieren preguntar algo? Acá Tomás nos manda un mensaje, dice: avísenle al Pocho Heredia que tenemos la fórmula de la Coca-Cola. ¿Quién es el Pocho Heredia? El dueño del almacén. Sí, la vez a Javier. Sí. A Machín. Le vendemos a Machín. Sí. Y Alfredo dice: por favor, qué lujazo de staff hoy lunes. Ah, una estafa. Es una estafa. Este programa es una estafa. Bueno, gracias ahí, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias, Tomás. No sé, amigos, me parece que ustedes quedaron como sí, a tomarse algo, ¿no? Sí. Impactados. Bueno, impactado, bueno, llamamos sí. El mozo y listo. Un mate, un cigarrillo y continuamos. Sí. Esto es mi rock, también hay un cuento. Pronto me espera la paz. ¿Qué fue estar tan loco entre tanta ausencia? Vestido de góndola, creí que cambiaban las ansias de los buitres, pero no es así. Hermana mía, qué niebla tan intensa es el descanso de los peces de adentro. Bocados del ángulo donde se perdieron los poetas del mundo, el aceite y la mirra, el oro es de otro. Estas son mis alas hacia ti. Oh. Nuestro valle, nuestro territorio. Media de la mañana, nos metemos en el último tramo de esta crecida de hoy lunes, que se vino con todo acá, con visitas, mucha información. Déjame que te lea este mensaje antes que me olvide, de Alfredo, que dice: no den las, pide por favor que no demos la fórmula, dice, porque si no se va a llenar de cocas artesanales por todas las fetuas. Es verdad, yo pensaba lo mismo. No la vamos, no te pongas mal, Alfredo, no la vamos a dar para bajo ningún. Por favor, bueno, no, che, pero digamos, también se puede colaborar con la economía de la gente y si hacen tantas cervezas artesanales, ¿por qué no se pueden hacer las cocas? Que compren el libro de la Marcus, entonces ahí... Está bien. Bueno, más visitas aquí en los estudios de Radio El Grito. En este caso, Samuel Reviglio, que bueno, se acerca aquí a charlar un ratito en la crecida, en esta, podríamos decir, en estas prepaso, ¿no? Se vienen las pasos, todavía miré y digo, uy, faltan 2 semanas. Nada. Así que bueno, la idea acá de la crecida era poder charlar con distintas grupos, partidos, organizaciones aquí en el Valle de Tras la Sierra, para charlar un poco y debatir acerca de la situación política que vive nuestro país, enmarcada en una nueva elección presidencial como es la de este año 2019. Samuel. Buen día, Pablo. Buen día, audiencia de La Crecida. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. En principio... sería interesante que ahí le cuentes a la gente que esté escuchando, que quizás no conoce o no sabe, la conformación de lo que es el Frente de Todos, ¿no? Aquí en el Valle de Tras la Sierra, cómo vienen trabajando en función de en este caso, la candidatura de Alberto y Cristina. Exactamente. De Alberto y Cristina y Eduardo Fernández y Gaby Esteve, que son nuestros primeros candidatos a diputados nacionales. Bueno, nosotros en Córdoba, en general, digamos, sigue trabajando la estructura que siempre acompañó al Proyecto Nacional y Popular. Pero bueno, por suerte se ha ampliado la cantidad de compañeros. Se han integrado compañeros del Frente Renovador, o sea, el acercamiento de masa a gracias a Alberto, a Cristina, también ha integrado compañeros del Frente Renovador. Y bueno, y también acá en la provincia, a pesar de la postura que ha tomado el gobernador de declararse presidente en la elección presidencial, hay muchísimos jefes comunales e intendentes que han manifestado su apoyo a la fórmula de Alberto y Cristina. Algunos van a trabajar la lista corta, otros no tienen problema en trabajar la boleta completa, ¿no? Que es lo que realmente aspiramos nosotros, los que desde siempre venimos militando en el Proyecto Nacional y Popular, ¿no? Tener un Congreso Nacional no es solo cuestión de lograr la presidencia, sino también después tener un Congreso Nacional que te acompañe en las medidas que tenés que tomar, digamos. Que fue justamente una de las dificultades serias que tuvo en sus últimos años de mandato Cristina Fernández. Es como, esa es una de las, ahí de los, quizá no de los problemas, ¿no? Pero esta democracia ahí representativa, sucede muchas veces esto, ¿no? Que de repente hay signos políticos que les cuesta gobernar por el Congreso no les votan las leyes. Sí, o sea, en realidad es parte del juego democrático representativo y está bien. El tema a veces por ahí es cuando esas oposiciones se ejercen de manera irracional, sin argumentos, o sea, solo era. Recordemos, en realidad, porque estábamos hablando del último gobierno, pero en realidad en el primer gobierno de Cristina, post-125, también tuvo un bloque que en realidad el trabajo que hacía era no sesionar, o sea, no hacer todo lo posible para que no hubiera quórum, o sea, lo único que hacían era eso, únicamente por ahí buscaban tener quórum para votar alguna ley inaplicable o sin explicar cómo la aplicabas, y eso fue un problema. Cuando vos tenés una oposición que es democrática, bueno, estás dispuesta a sentarse en el Congreso y dar el debate y eventualmente, bueno, perder la votación. Claro. Que es algo que el kirchnerismo se le ha bancado bastante bien, en realidad, en este último periodo. Se fraccionó, o sea, en eso trabajó muy bien el macrismo, ¿no? En dividir el bloque que había salido del 2015. Pero bueno, al mismo tiempo también se lograron, digamos, frenar muchas iniciativas nefastas que tenía el macrismo. Otras lamentablemente no. Los jubilados están teniendo un deterioro muy importante en sus ingresos, gracias a que de esa alianza que logró el macrismo, ¿no? Post la última legislativa lograron una mayoría. Después de eso nunca más lo pudieron hacer. O sea, realmente fue muy importante la movilización que hubo en ese momento, pero hoy la realidad es que los jubilados reciben unos aumentos miserables en contra de todo lo que decían que iba a pasar, ¿no? O sea, todos decían la fórmula anterior no sirve, es mala, no tiene en cuenta la inflación. Bueno, esta parece que tiene en cuenta la inflación, pero la inflación se la viene morfando. Y bueno, el planteo que básicamente que se está haciendo del frente de todos, digamos, ahí un acto de gran generosidad de Cristina Fernández, indudablemente la líder política que más votos tiene en Argentina, lejos, muy lejos, de ella, de capital propio, y bueno, de una manera muy, muy inteligente y humilde, se dio cuenta que con eso no alcanzaba, que de lo importante que es realmente de tener este gobierno de ricos para ricos, porque es eso, el gobierno nacional hoy es un gobierno que gobierna para los ricos y lamentablemente para una parte de la población de la Argentina que se cree que es rica o clase media, media alta, cuando en realidad, si bien Argentina tiene esa característica de, a diferencia de otros países latinoamericanos, de una interesante clase media, la clase media en términos reales es una clase media más bien clase media baja. No es, acá en casi cualquier lugar del mundo la clase media es alguien que tiene un nivel de ingresos alto. En Argentina eso no es así, pero sí hay, digamos, hay una movilidad social. Eso es lo que realmente, digamos, diferencia a Argentina de otros países de Latinoamérica. Por lo menos los que conocemos un poco, estamos seguros de eso. A ver, si querés metámonos ahí un poquito en, bueno, lo que fue estos gobiernos, lo que puede pasar de ahora en más. En los gobiernos anteriores, kirchneristas, digamos, una de las características, son varias, pero una de las características capaz es las políticas públicas, ¿no? A favor de los desposeídos, políticas de inclusión. Y también, si vamos a ver una parte quizás no tan buena, tiene que ver con, no sé, con el modelo extractivo, la minería, la agroindustria, de darse un nuevo mandato, ¿no? De kirchnerismo. ¿Vos pensás que alguna de estas políticas pueden llegar a ser reviertas, cambiar un poco el tema de la matriz productiva de lo que es el país, o se va a seguir por esa misma línea, pensando la otra vez, lo vi a Alberto junto a José Luis Gioia, hablando un poco de, ¿no?, del modelo productivo que se quiere para el país, digamos, ¿no? Mirá, yo creo que la prioridad hoy que va a tener si tenemos un nuevo gobierno nacional encabezado por Alberto, es volver a poner a una buena parte de la población que ha perdido mucha calidad de vida, de ingresos, recuperar esa parte, ¿no? Ahí, bueno, lo dijo bien claro en el tema jubilaciones, cambiar la fórmula y volver a la antigua fórmula y llevar los ingresos, el tema de los medicamentos. Me parece que esas son hoy las prioridades y poner la Argentina en marcha, o sea, el empleo. En relación al tema medioambiental, ustedes saben perfectamente, yo tengo una posición muy clara con eso. Nunca estuve a favor de este modelo, de los modelos extractivistas o el agronegocio. Lo que sí, indudablemente, Alberto, no tenemos que olvidarnos, Alberto, Cristina, vienen de una matriz que es el peronismo, y el peronismo siempre tuvo una apuesta muy fuerte al tema de la industria nacional. Y eso es, creo yo, que es por donde se tiene que tomar el rumbo, en donde lo que hoy son megas producciones están apuntadas básicamente a vender a esa producción se venda como materia prima. El caso minero es exagerado lo que hace la minería, porque directamente se llevan la piedra molida, o sea, con un mínimo filtrado, y se la llevan, y no queda un centavo en Argentina, y el modelo sojero también tiene esas características. Lo que indudablemente hay que hacer, yo pienso un poco también, trato de pensar en lo que hace el modelo de Evo Morales, en donde realmente Evo, ¿qué es lo que cambia? El Estado es el dueño de los minerales que se extraen, es el dueño de lo que se produce en su país, y se preocupa por agregarle valor, que ahí es donde generas empleo. Si vos seguís haciendo esta extracción así salvaje, bueno, sí, está bien, trabajan algunos pocos, pero realmente no hay... El tema, Samuel, es vos cómo le decís a alguien que está directamente afectado o afectada por el modelo, por alguna de estas políticas en sus provincias, que vote a Aníbal Fernández, digamos, ¿no? O sea, no... A Aníbal Fernández no le voy a decir, bueno, que Fernández. Lo vote porque es Alberto. Alberto. Sí, es Alberto Fernández. Mira, yo creo que las... Sí, no, es como una pregunta, ¿no? Es como un... No sé, sí. Como pensar en voz alta. En realidad, si vamos, o sea, estamos... las políticas nacionales nos afectan a todos. No tenés que estar necesariamente debajo del avión que pasa fumigando las hojas. Bueno, pero en algunos casos, una cosa es simbólico. Y otra casa, y tener la conciencia, y otra casa es que te pegue directamente, se te claro, murió un hijo. Está jugando la vida, o sea, ahí. De alguna manera va contra tu propia vida, digamos. Yo te diría que no es ético proponerle a una persona que tiene a alguien afectado directamente por ese modelo que vote el Frente para Todos. Es una opinión personal. Bueno, yo creo que las otras opciones políticas indudablemente son mucho no, más. Pero no. Estaba hablando de una cuestión más de vida, de humanidad, digamos, sí, más vale. Después es así, como vos decías hace un rato, las elecciones son así, el juego es así, y bueno, cada persona decide qué hace en función de su participación en eso, y bueno, seguramente muchos tendrán muchas contradicciones dentro de cómo participar y a qué hacerlo. No estamos hablando, no vamos a hacer un análisis de lo que es el macrismo, porque sabemos exactamente lo que es el macrismo. Acá todos los días hacemos un análisis exhaustivo de las políticas desde el gobierno nacional y todo. Si no, bueno, como reflexionar un poquito también en eso, ¿no? En esa construcción, y no dejar como dejar así a la... Bueno, esto no hablemos. Bueno, reflexionemos sobre eso, digamos, ¿no? Sí, o sea, es el frente de todos, ¿no? No es ni de todas ni de todos, es el frente de todos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de ese todos? Porque hay límites y límites. El límite es Macri, dijo un alto dirigente del kirchnerismo. Y bueno, entonces ahí, que el límite es Macri, está bien, sí, el límite es Macri. ¿Hasta dónde? Porque si no, después, y a mí lo que no me gusta, y te lo digo acá, si alguien hace una crítica, ya enseguida le dicen que de derecha, que. Y eso me parece que no suma, sinceramente. Para mí, no suma. Porque hay muchos matices, hay muchas formas de construir, hay muchos matices en todo el país de gente que labura día a día, en el lomo, con su organización, su forma de pensar. Después, si va a las elecciones o al balotaje y vota Alberto Fernández, ya eso es decisión de cada uno. Pero no podemos dejar de mirar lo que sucede día a día con distintas organizaciones en todo el país que no tienen esa lógica de construcción y que son muy importantes, digamos, ¿no? Para la lucha de los pueblos, la lucha de las personas. Mira, yo creo que el Frente de Todos y los gobiernos nacionales y populares han tenido dificultades con el desarrollo del modelo de agronegocio y la megaminería, pero indudablemente también dan los espacios para que nos podamos expresar democráticamente. Eso estoy seguro que la opción de Juntos por el Cambio no lo está haciendo, es más, ha sido muy represora en ese sentido. Y realmente, si nosotros nos planteamos un modelo de desarrollo nacional con agregado de valor, indudablemente vamos a poder bajar esas maneras de producir extractivamente o expansivamente y pasar a otro modelo productivo. Un modelo productivo en donde realmente se dé valor a la posibilidad de incluir y de tener un agregado de valor y mano de obra nacional. Y en función de eso, algunas de estas cuestiones graves, en las que en lo personal tengo posiciones muy claras, estas cuestiones se pueden llegar a cambiar. La realidad, te digo una cosa, yo en la lucha ambiental me he encontrado con muchísimos compañeros que están con el Proyecto Nacional y Popular y que le hacen las críticas, y nosotros entendemos que las críticas se hacen desde adentro y bancando. Lo que estamos seguros es que con el gobierno que tenemos en este momento es un gobierno en donde eso se ha profundizado. Podemos convenir en que durante el gobierno kirchnerista hubo cuestiones que se profundizaron, sí, es cierto, el tema del agronegocio, y justamente cuando, que fue uno de los fracasos rotundos que tuvo el kirchnerismo, que era el tema de las retenciones. Las retenciones no solo que tenían un efecto recaudatorio, sino buscaban justamente reencauzar la matriz productiva. Porque las retenciones, recordemos, se aplican a la producción primaria. Cuando vos empezás a producir y empezás a agregar valor, y en lugar de vender el grano crudo, le agregás valor, lo haces aceite, de esa manera, tú empiezas a tener otro sentido, no tener esa señal de esa mega producción, y sino focalizar más tu producción. Ese es el proyecto, o sea, nosotros tenemos que pensar también el proyecto para que vivan los 40 millones de argentinos. Indudablemente las cuestiones ambientales hay que tratarlas, y nosotros entendemos que el kirchnerismo sí da espacio para que se puedan manifestar los problemas y todo lo demás. Y yo en lo personal tengo posiciones muy firmes. Quizá igual ahora con la sigo experiencia siendo de 12 años de gobierno, en el caso que vuelvan a hacer, también ahí se pueden rever algunas cosas. En ese sentido, digo, ¿no? En el sentido de poder los debates. Lo que es indudable es que no podemos, o sea, que es una manera de producir que solo da ganancias a una ínfima cantidad de argentinos. Ese es el problema fundamental. Y por eso mismo, como son muy pocos los que ganan, hacen las barbaridades, claro, que hacen. Si realmente acá, si acá hubiera otro modelo productivo, serían muchos más los que estarían tomando decisiones. Hoy, lamentablemente, como es algo muy concentrado, los que toman decisiones, la mayoría ni viven en Argentina, ¿no? Así que, ¿qué les importa? Los de la minera, la mayoría, o sea, ninguno vive en Argentina. Eso es una barbaridad. Lamentablemente es un modelo que para algunas provincias es su motorcito económico. Bueno, claro. tendrán que revisarlo. Yo creo que incluso digamos, si realmente si tuviéramos una justicia más democrática, más participativa, muchísimas de estas cosas ya estarían detenidas. Y bueno, deberán plantearse cómo producir, cómo seguir extrayendo minerales, si son tan importantes, que son importantes en general para poder, bueno, hacerlo de una manera en donde no tengas que estés matando tanta gente y contaminando tanto medio ambiente. Ahora en un ratito nos vamos a meter un poco en eso, sobre el tema de las formas de participación y eso. Uno de los lugares donde se hace eje para esta elección, bueno, la provincia de Buenos Aires por su caudal y es uno, pero también la provincia de Córdoba, ¿no? Como lugares importantes para la elección, ¿no? Tanto desde el macrismo como desde el kirchnerismo. Bueno, Alberto estuvo en la provincia, creo que estaba por volver a venir, hacen importancia ahí, ¿no? Como, bueno, Córdoba es importante, ¿no? Para la elección. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, primero la estrategia que se dieron en la última elección de no presentar un candidato a gobernador. ¿Cómo evaluás esa estrategia? Porque yo me he cruzado con muchos militantes aquí en el Valle Tras la Sierra muy descontentos con esa decisión. Bueno, como se hicieron después por una evaluación de si sirvió o no sirvió. Eso por un lado. Y es bueno, eso fue uno de los tantos gestos que hizo Alberto y Cristina. Uh-huh. En función de que realmente el límite es Macri y lo que hay que hacer es detener este gobierno de ricos para ricos. En función de eso, digamos, se hizo un gesto hacia el gobierno de la provincia de Córdoba y hacia muchos intendentes y jefes comunales, que quizás evaluando hoy que la cantidad de jefes comunales e intendentes, Schiaretti y hasta mismo Schiaretti, que ha empezado a dudar de su estrategia de lista corta, quizás fue correcta. Indudablemente a quienes teníamos una militancia muy activa y estábamos dando disputa en nuestros lugares, en nuestra localidad y todo lo demás, el bajar la lista provincial nos debilitó demasiado. Y por supuesto no nos gustó. O sea, la realidad es que nosotros no vamos a tener legisladores en la próxima legislatura de Córdoba, y sabemos que nuestros legisladores cumplieron un rol de por lo menos hacer advertencias a las cuestiones sobre las cuales no estábamos de acuerdo. El tema de los salarios de los jubilados fue uno de los primeros temas de discusión de la legislatura de Córdoba. En eso, digamos, la legislatura de Córdoba y Hacemos por Córdoba no fue muy muy distinto a lo que hacía el gobierno nacional, o lo que intentaba hacer el gobierno nacional en el Congreso. Pero entendemos que hoy, gracias a esa estrategia, hay una buena parte de los de intendentes y jefes comunales que están trabajando y van a votar a Alberto Fernández, y eso es fundamental. Digamos, los dos puntos o tres puntos que le incorporó a la elección nacional el Córdoba a Macri, en esta oportunidad no se van a dar. Las encuestas están bien claras. Macri hoy no saca el 70% en la provincia de Córdoba. Probablemente va a seguir haciendo una buena elección. Es una característica que tiene Córdoba, desde una tradición conservadora de larga data, pero lo que sí es seguro que no va a ser esa elección tan excepcional que le sirvió, sumado a la mala elección que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque lamentablemente la Argentina, lo central que es Buenos Aires para la Argentina, la elección se define en Buenos Aires. O sea, no hacer una buena elección en Buenos Aires te significa que por más que todo el resto del país te vote a favor, que fue lo que casi prácticamente lo que pasó, igual termina definiendo lo de la provincia de Buenos Aires. Por eso la provincia de Buenos Aires es la central. ¿Y cómo pensás en ese sentido que va a ser la relación en el caso de que, digamos, ¿no? que se gane con, con acá, ¿no? Con todos los intendentes, con el entramado de intendentes que responden por un lado Schiaretti, pero bueno, como vos contás bien, algunos explícitamente implícitamente estarían trabajando para... Mira, yo creo que Alberto es abiertamente mucho más conciliador por ahí que las posturas que se tuvieron sobre todo en los últimos años del gobierno del kirchnerismo. Y realmente entiendo yo que si el gobierno de Córdoba, Schiaretti, está interesado en que Córdoba avance y progrese, como lo manifiestan abiertamente, también tenemos que buscar términos más razonables. El concepto de Isla de Córdoba te aporta nada más que así como para decir soy cordobés y lo único que me importa es Córdoba, algo que es bastante irreal porque Córdoba está en el centro de la Argentina. O sea que lo que tiene que pasar acá es que tiene que haber mayor integración entre las economías regionales. Uh-huh. Córdoba es muy importante a nivel productivo, pero la realidad es que hoy está prácticamente parada. El otro día charlábamos de que las principales empresas automotrices de Córdoba, que laburaban con el mercado interno de la Argentina, hoy están laburando 4 o 5 días al mes. Imagínate tener semejantes plantas como Fiat o Renault, que laburan 4 o 5 días al mes y tienen todo el resto del mes al personal suspendido, ¿no? O sea, si Córdoba realmente buscara estar integrada con el resto de las provincias, bueno, eso te tiene que dar, si sos razonable, a vos te tiene que importar que el resto de las provincias que rodean, Córdoba encima linda con 7 provincias, así que tiene esa facilidad, ¿no?, de hacer llegar las cosas, te tendría que importar que el resto de las provincias también tengan, crezcan, produzcan, y si tenés que hacer un aporte, hacerlo. Que era un poco la discusión, digamos, que siempre quisieron dar, de que bueno, lo que se produce en Córdoba tiene que quedar solo en Córdoba. Bueno, eso evidentemente no funciona, no le funciona, porque ahora, en este momento, teóricamente, eso es lo que está pasando, y bueno, y tenés esa situación. Vos producís mucho, pero si no tenés a quien venderle, no funciona. Y y lamentablemente, yo creo que Schiaretti va a terminar cambiando su posición. Las PASO están jugando acá como una suerte de termómetro. En el 2011 tuvimos algo parecido, no tenemos que olvidar, acá la mayoría de la gente se olvida que en el 2011 José Manuel de la Sota, que sí ya había acordado con Cristina y con Alberto, Alberto fue el gran tejedor de todas estas cuestiones, también presentó su lista corta y en base a los resultados de las PASO la bajó. Y eso terminó significando que... Cristina, el otro día me decía, no, siempre perdieron en Córdoba. No, en el 2011 Cristina ganó, sacó el 37% de los votos. La elección nacional, con sus diputados, entraron uh-huh. 4 diputados del kirchnerismo. Eso fue en el 2011, o sea, yo creo que hoy, me parece a mí que es algo que se puede llegar a dar. Si realmente... Las PASO les van a... Es un termómetro. Ellos están apostando a ese... Schiaretti apuesta a esa lista corta. Pero bueno, todos sabemos que cuando estás en el cuarto oscuro, ponerte a cortar la boleta y todo lo demás suele ser algo bastante engorroso. Y por lo menos en el 2011 fue clarito lo que pasó. La gente votó lista completa. En muchos casos se votaba... En esa elección hubo muchas elecciones locales que iban juntas y todo lo demás y se votó lista completa. A mí me parece que esta vez... les va a pasar algo parecido y quizás con Schiaretti y su entorno reflexionen y vean que lo más positivo que pueden hacer es integrarse al frente de todos y apoyar la fórmula de Alberto y Cristina. En función de tener este gobierno de ricos para ricos, a Schiaretti, o sea, en este momento ahí yo veía ayer la noticia de La Voz del Interior, era... la provincia avisa que se acaba la cláusula gatillo, ¿no? Que justamente fue de esas cosas donde uno dice, ah, bueno, este muchacho es peronista, ¿no? Porque Córdoba fue la primera provincia que implementó esa cláusula de esa manera, digamos, hubo una, una relativa paz con los sindicatos, con la mayor parte de los sindicatos provinciales, y entre comillas el sueldo de los cordobeses, de los que trabajan para el Estado sobre todo, no perdió tanto, perdió igual porque la inflación realmente supera cualquier expectativa, pero no perdió tanto, pero la provincia le comunicó formalmente a los gremios que el último mes que les va a pagar con cláusula de gatilla va a ser en agosto. Y cuando uno empieza a ver por qué pasó eso, y bueno, porque el gobierno nacional le bajó los subsidios al transporte, le bajó los subsidios a la energía, y bueno, y la provincia tiene que salir a cubrir esos fondos. Y bueno, si no la quiere entender de que seguir apostando a esa alternativa política, bueno, entonces tendremos que dudar de cuánto le interesan los cordobeses, como tanto lo manifiestan abiertamente. Bueno, estás escuchando acá a Samuel Reviglio, quien fue candidato aquí a jefe comunal por Los Hornillos, y charlando un poquito sobre estas elecciones que se vienen, sobre estas PASO, y bueno, ahí tratando de reflexionar un poco sobre el país que estamos viviendo, sobre la crisis política que atraviesa en este momento la Argentina, social, y bueno, podemos sumarle varios adjetivos más. Podríamos hablar acá horas. Muchas horas. Hoy escuchamos algo interesante, que parece que hay una idea de armar un programita de así dos horitas, debate político. Acá en el grito. Sí, así que bueno, ojalá que se dé, y bueno, así está, ahí está, bueno, podemos ir profundizando en algunas cositas más de estas. Ahora por hoy la crecida, son las 12 del mediodía. Así que de a poquito nos vamos a ir yendo. Si querés la última, como para... No, mira, lo último, nosotros lo que tenemos claro de conciencia es que en el 2015, la elección no estuvo bien cubierta, bien fiscalizada. Sí. Nosotros hoy, como Frente de Todos, la prioridad que tenemos ahora en las PASO es tener cubierta el 100% de las mesas. Uh-huh. Estamos hablando de 146 fiscales para el Departamento. ¿Hay posibilidad de fraude? Y mira, porque a veces parece como tremendísimo. Yo si alguien tiene que hacer fraude porque necesita, ya sabemos la historia del país, si lo tienen que hacer, lo pueden hacer. Por otro lado, por momento parece como demasiado tremendísimo. Güey, dice, no pueden hacerlo. ¿Se puede? O fiscalizando bien se puede evitar que suceda. Claro, o sea, la única manera, la única garantía que vos tenés como fuerza política de evitar que te roben los votos es teniendo votos. Tu fiscal, y que ese fiscal se quede hasta el último minuto que se cuenten los votos, se cierre la urna, ¿no? Y se desembolse la urna y esté para salir acá se hace el escrutinio definitivo, se hace en Córdoba Capital, y tenga su acta de escrutinio. Tu acta de escrutinio, que tiene que coincidir la copia con la que hace la autoridad de mesa, y es la que en principio se envía al escrutinio provisorio. Bueno, la única garantía que vos tenés que esa te la puedan cambiar. Bueno, acá tuvimos, claro. Mirá, acá en la zona tuvimos un caso muy claro, que fue lo que pasó en Las Tapias, en donde en el escrutinio provisorio. ¿No? Porque... Bueno, pero en el. Muy claro. Pero es así. Sí. Es así. En el escrutinio provisorio estaba mal cargada una mesa y bueno. Se resolvió extremadamente fácil. Yo estuve ahí. Fue 5 minutos, o sea. Se fue con el acta acá, a ver qué pasó acá, la mesa 6981. Yo acá tengo el acta, a ver el acta. Firman las mismas autoridades, todo, ¿qué pasó? Ah, bueno, listo, estaba confundido un número. O sea, el que cargó el data enter, cargó mal porque en la elección provincial no estaba. En las elecciones nacionales en general está el escaneo. Uno ve la imagen del acta, o sea, la foto del acta, y al lado... El tipiado, digamos, ¿no? Que lo hace un data enter. Bueno, en la elección provincial eso no estaba, era solo, vos veías, no veías el acta, veías solo el dato cargado. Bueno, al vos tener tu acta, podés reclamar. Nosotros entendemos que en el 2015 no se fiscalizó bien, hubo un error de la estrategia nacional de Daniel Scioli, y por eso en esta oportunidad nos hemos decidido concentrar en ese tema. Nosotros, igual de cualquier forma, acá en el departamento, ya en el 2007 tuvimos una buena experiencia, fiscalizamos 90% de las mesas, quedaron sin fiscalizar de manera, o sea, que de tener un fiscal personal en mesas muy alejadas, los cerros, las altautinas, todo lo demás. Pero se pudo bastante. Pero no, que no, y que además son mesas que no tienen no tienen 300 electores, son mesas muy chicas, entonces en el número final no impactan, pero sí cubrimos prácticamente el 90% se cubrieron de las mesas, entonces estamos apuntando ahora a lograr el 100%, a lograr cubrir los lugares donde estuvimos un poco más flojos, los lugares que son un poco más grandes, cubrirlo. Ese es el objetivo fundamental que nosotros tenemos ahora en las PASO, vamos a medirlo bien y de esa manera, y no pensamos, la militancia del Frente de Todos no piensa resignar esa fiscalización a nadie, algo que sí ocurrió en el 2015. Y tenemos serias dudas de qué es lo que pasó en el 2015. Uh-huh. Por lo menos eso además lo manifestó el equipo de Alberto. Que no, como yo soy militante del Partido de la Victoria y trabajo con Carmen Nebreda y Ignacio Basélica Nebreda, que es el presidente, bueno, en las reuniones que tuvimos en Buenos Aires, ellos manifestaban que no estaban tan, no había sido tan claro el resultado electoral, es como que se había inflado el resultado de Córdoba. Y la realidad era que no habíamos tenido fiscalidad, habíamos fiscalizado menos del 50%. Entonces, te da una vulnerabilidad y lamentablemente uno dice, no, ¿cómo va a haber fraude? Hay gente que tiene impunidad y si vos no la estás controlando, en algo muy simple te dicen, te anotan mal el número, entonces en lugar de poner 50, pones 20 y bueno. Y es así, si vos no tenés tu fiscal ahí y que genere su acta, no tenés nada que reclamar. Hay muchas discusiones acá, no, que la fotito, que el... No, no, es el papel. Hay que tener el papel. Eso lo saben todos los partidos políticos. Uno tiene que salir de la... O sea, por más medios electrónicos, está toda la discusión de que le están poniendo escáner a todas las escuelas, todo, una inversión importante para hacer eso teóricamente más rápido. Bueno. Y algunos están diciendo de que cuando transmiten la información van a cambiar el telegrama. Bueno, es posible, yo no digo que no lo puedan hacer. Lo que sí estoy seguro, que si nosotros tenemos el papel, que la justicia electoral nacional fue muy clara, de que lo que vale es el papel, si yo tengo el papel, a los 2 o 3 días, cuando se empieza el escrutinio definitivo, cuando llego a una mesa en donde me pusieron 0 votos, que ha pasado... y yo tengo mi acta, puedo decir, no, señor, acá pasó esto. ¿Es y una ahí, copia? ¿Cada fiscal tiene una copia de eso? Cada fiscal tiene que tener una copia que tiene que ir con las correspondientes firmas de las autoridades de mesa y los fiscales. Esa es la manera de cuidar, esa es la manera real de cuidar los bosques, ese es el sentido de la fiscalización. Varios se preguntarán, ¿qué harán todo el día esos muchachos ahí en la escuela? Bueno. El trabajo en realidad y el punto central es a partir de las 6 de la tarde, cuando se cierra la escuela, que se termina de votar, y se cuentan los votos, es estar ahí, prestar atención de que se contabilicen bien los votos. Siempre hay discusiones que meten el voto roto o más de un voto del mismo partido. Bueno, hay que estar ahí. Ese es el sentido que tiene el trabajo de fiscalización y es un trabajo militante y que por suerte el Frente de Todos tiene la suficiente cantidad de militantes para cubrirlo. Por lo menos en el departamento San Javier y San Alberto, con amplia seguridad, ya que lo sé porque yo fui responsable de la última elección y me consta, tengo la carpeta con las actas. Y eso es lo que nos tenemos que preocupar por tener, y seguramente todos los partidos, y en general te digo, es más, hablando así, nosotros nos colaboramos con los otros partidos. Normalmente cuando uno se crea un ámbito de camaradería, claro, digamos, de alguna manera, y en los pueblos chicos es difícil, pero es difícil que existan estos cambios. Lo que pasó en las Tapias, en realidad no hubo ningún problema grave porque todos los otros partidos sabían qué es lo que había pasado. Fue alguien que cargó mal el dato, claro. Punto. No es que le quisieron robar la elección. Era imposible. Teniendo tu fiscal. Parece eso mirándolo de claro, ahí. Claro, cuando uno es el primero dice, ¿quién robó la elección? Pero en los hechos era es imposible si tenés tus fiscales, digamos, ¿no? Nosotros, claro. Córdoba tiene muchas, y te la termino. ¿Sí? Pero el caso de Juez, cuando Juez tuvo esa elección tan pareja que tuvo con Schiaretti, bueno, ¿cuál fue el problema que tuvo Juez? Juez no tenía fiscales en toda la provincia, lo cual también es bastante, te demuestra que es bastante inconsistente que pueda ser este gobernador. Si vos no puedes tener 8.000 compañeros que te cuiden los votos, porque los funcionarios son mucho más de 8.000 muchachos, ¿no? O sea, después hay que gobernar el baile, ¿no? Y lo mismo que, por ejemplo, vamos a suponer los hornillos, son 4 mesas, tenés que tener mucho más de 4 para gobernar los hornillos. Bueno, Samuel. No, gracias y bueno. Gracias por la visita. Estoy a disposición, como siempre. Acá el micrófono de la radio abierto para cuando desees venir y bueno, para lo que necesiten también difundir totalmente. Bueno, muchísimas gracias y realmente, bueno, espero que puedan también ustedes volver a estar al aire como deberían. Ahí estamos en la prontamente. Pelea. Ojalá. Prontamente. Gracias también.